hecho el del gueto. Dímelo, Joselito. DJ Sincero, Cedillo 30. Flagy, Flagy, baby, come on. Sigo pensando en ti. Yo, imaginándome contigo, haciendo. Haciéndolo, nadie mejor que yo.